Perla Wilson, vicepresidenta de la Red de Mujeres de AMARC, América Latina y Caribe. Bueno, Perla, vos venís de una experiencia fundacional para las mujeres de América Latina, que es la experiencia de Radio Tierra. ¿Cuántos años tienes ya Radio Tierra? Casi 20. Durante el año 2011, en agosto, el 31 de agosto, cumplimos 20 años. Claro, que ha sido una experiencia, de las pocas experiencias que hay de radios de mujeres en América Latina, y de la primera, digamos, que hay, que ha seguido funcionando durante 20 años. Sí, nos tocó una labor muy interesante desde el punto de vista político en Chile. Digamos que nos vivimos entera la transición con todos sus bemoles en los primeros años, en los años 90, desde el punto de vista de la visibilización de los actores sociales que participaron en la recuperación de la democracia y en particular de las mujeres, fue un periodo muy, muy, muy rico en construcción de discurso, poniendo una agenda que era una agenda que no estaba para nada puesta en el debate público. Recordemos que a principios de los años 90 no teníamos legislación en contra de la violencia hacia las mujeres, para parar la violencia hacia las mujeres, no teníamos ley de divorcio, no teníamos algunos avances que se han logrado en Chile, poco sobre derechos sexuales. Había una pauta muy hegemonizada, diría yo, por la política por delante, y que se fue agudizando ese proceso en la medida que los partidos políticos en el poder tomaron la hegemonía de la palabra, y los movimientos sociales y el movimiento de mujeres quedó bastante postergado en su protagonismo. Entonces fue un periodo bastante interesante. Nosotros pusimos siempre el énfasis en visibilizar, en darle palabra, ejercicio de la palabra libre a los movimientos sociales, en particular a las mujeres, pero también al movimiento incipiente en ese periodo de las llamadas minorías sexuales, digamos, personas con orientación sexual distinta. Fue el primer programa que se emitió en Chile sobre homosexuales, hecho por homosexuales, fue un programa en la Radio Tierra, y también en pueblos originarios que produjeron sus contenidos en su propio idioma. Estamos hablando del inicio de los 90. Entonces creo que fue un periodo muy rico de construcción de colectiva de este derecho a la comunicación, sin tener todavía esa conceptualización ni siquiera establecida, ¿no? Pensando en esa experiencia, y ¿qué nos puede enseñar, qué acumulaciones produjo para lo que hoy es la Red de Mujeres de AMARC, ¿no? Es decir, ¿cuáles son, a tu entender, las principales enseñanzas que nos puede hoy ofrecer esos años de trabajo feminista y de trabajo de comunicación? Mira, yo creo que lo más importante como enseñanza fue el hacerse cargo de la palabra pública, ¿no? El movimiento feminista efectivamente había desarrollado y ha desarrollado, y es una gran contribución al conjunto, una observación muy acuciosa y una elaboración de discurso crítico respecto de los estereotipos más sexistas, digamos, presentes en los grandes conglomerados mediáticos. Pero le ha faltado, creo, esta otra parte, que es la parte del ejercicio de la palabra pública, y me parece que ahí hubo un aprendizaje muy importante de la Radio Tierra respecto de que uno tiene una frecuencia, está usando una frecuencia pública, y te haces cargo de eso, te haces cargo incluso no solo para las mujeres, sino que para el conjunto de la ciudadanía. Y eso fue algo que nosotros fuimos aprendiendo en el recorrido mismo. Para terminar, cuando vos pensás esta nueva etapa al frente de la Red de Mujeres de AMARC, de América Latina, y en coordinación también con la Red Internacional de Mujeres, ¿qué entendés que son los principales desafíos que tenemos hoy? ¿Cómo imaginás esta etapa, ¿no? Y en este tiempo de América Latina, además? Bueno, primero que nada, yo creo que hay que actualizar nuestro discurso, nuestra demanda como mujeres. Creo que hay que ponerse al frente, digamos, de las demandas por el derecho a la comunicación. Hay que ampliar, digamos, el ámbito o el radio de articulaciones necesarias. Hay que hacer un hacia adentro también, sí, me parece que es importante. Es importante marcar más el lugar de las mujeres, un lugar proactivo de las mujeres al interior de la red, porque soy una convencida que con un lugar protagónico de las mujeres en AMARC, no son solo las mujeres de AMARC las que ganan, gana toda la red y gana toda la ciudadanía, en el sentido que vamos a tener un movimiento muchísimo más poderoso. Creo que el desafío que nos toca ahora es viendo y siguiendo cuáles son las formas políticas más oportunas, más adecuadas para hacer una comunicación que esté acorde a las demandas del siglo XXI, como discutíamos en una de las conferencias de AMARC 10. Bueno, ¿cuál es la radio del siglo XXI que queremos? Es indudablemente una radio con la participación y con las mujeres adentro, con las mujeres peleando por sus derechos, con las mujeres ampliando los horizontes discursivos, ampliando los sentidos también, llevando la vida concreta de las mujeres a la palabra pública, develando los tupidos velos estos que separaban en muy fuertemente lo privado de lo público y que todavía existen, y visualizando, por cierto, las nuevas discriminaciones de las que son objeto y sujeto y víctima las mujeres.